estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. La humanidad es, por así decirlo, el sentido más excelso de nuestro planeta. El ojo que levanta hacia el cielo, el nervio que une este miembro con el mundo superior. No falis. Buenas tardes, esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía, y como es costumbre, los saludamos Rubí y Marco. Iniciamos este programa con nuestra sección Poiesis. Escucharemos un poco de la propuesta que nos ofrece la poeta mexicana Minerva Reynosa. Poiesis. Acta de averiguación previa. 1-872-2008. Pocas son las sensaciones que equiparan la impotencia de ver un cuerpo disparado. Se muere siempre afuera, expulsado desde un coche descapotable. Sonreír es imposible. Mientras tanto, el Mazda MX-5 ofrece una experiencia inigualable que nos conforta en la fuga feroz del cuerpo hacia adentro, del cuerpo perspicaz, más perspicaz del cuerpo entusiasmado, más entusiasmado del conductor más disparado, imposible sonreír, mientras tanto. Poiesis. Antes de pasar al análisis y la reflexión, hacemos una pausa musical con el ska reggae de los estadounidenses Sublime. Esto es Santuria del disco Greatest Hits. El día de hoy, en nuestra sección Polis, les preparamos una entrevista con el profesor Mario Alberto Cortés, catedrático de la Facultad de Filosofía. El tema, la huelga que tuvo lugar hace unos días. Poiesis. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión me encuentro con el profesor Mario Alberto Cortés. Él es catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y vamos a platicar con él un poco de esta situación que vivimos hace algunos días, de la huelga por parte del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Y para comenzar, pues me gustaría que nos comentara un poco de esta situación que se vivió de inédita, de una huelga a puertas abiertas. Bueno, sí, gracias. Pues efectivamente, en esta ocasión, la nota distintiva de la huelga que en esta ocasión el SPUM hizo estallar tuvo este elemento que fue muy publicitado y muy discutido, que es el hecho de que fue una huelga a puertas abiertas, ¿no? Aquí hay dos cosas que vale la pena, yo creo, reflexionar. Una, la razón por la cual fue declarada de puertas abiertas. Sabemos que una especie como de, digamos, balance que se hizo en la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde una huelga evidentemente afecta, ¿no?, los trabajos de una institución como la nuestra, y por lo tanto, bueno, no haber clases, pues se impacta, digamos, el derecho a la educación de los alumnos. Pero a mí me parece absurdo ese argumento, porque si el asunto era que era de puertas abiertas porque se iba a afectar el derecho a la educación, pues no se evitó, ¿no? Porque igual no hubo actividad escolar. Ciertamente las autoridades pusieron una atención que casi nunca ponen para que la gente viniera a firmar y estuviera presente en sus clases, de los no sindicalizados, de manera que hubiera una especie como de, pues, manera de exponer al público, ¿no?, el hecho de que la universidad siga trabajando. Pero evidentemente el número de profesores que trabajan en la universidad que no están sindicalizados, pues no es muy grande, ¿no? Estamos hablando como de 500 profesores más o menos. Por lo tanto, la mayoría de nosotros, pues sí suspendimos actividades laborales, lo cual implicó una afectación realmente a las clases, a la actividad académica. Así que es una estrategia un poco extraña, insisto, porque todo aquello que fundó esta decisión de no afectar el derecho a la educación, pues no tuvo realmente el efecto que se hubiera querido, ¿no? Que esas autoridades pretendían. Igual hubo tal afectación. La huelga es lo que intenta, ¿no?, llegar a un extremo en el cual se presiona a las autoridades, ¿no?, para resolver un asunto laboral cuando hay una suspensión de actividades que afecta a muchísimas personas, ¿no? Los alumnos mismos, la institución en general. Y en este caso me parece que fue una decisión tomada bajo un argumento bastante triste, bastante pobre. Y bueno, sí puso un antecedente, ¿no?, a las universidades. No se generalizó, hubo una huelga días después en la Universidad de Querétaro, que no tuvo este mismo carácter de puertas abiertas. Así que esperemos que se repare en esta decisión que se tomó ahora, y que, bueno, no, se explore con más claridad si efectivamente hay una razón de fondo para que la autoridad declare una huelga de puertas abiertas como lo hizo en esta ocasión. Desde mi punto de vista me parece que no había tal razón y fue un abuso, ¿no?, lo que se hizo de declarar esta huelga de puertas abiertas. Ahora, en cuanto a las razones para hacer estallar la huelga, ¿qué nos puede comentar al respecto? ¿Le pareció justificado, injustificado? ¿Había algo más de fondo, como lo mencionó el propio rector? Bueno, en general sabemos que hay algo más de fondo, ¿no? La misma llegada de un rector a la universidad, también hay algo más de fondo que sus propios méritos personales. Es decir, la universidad, por desgracia, está atravesada de muchos intereses de diversa naturaleza que afectan, pues, gran parte de la vida institucional. Pero eso no quita que hay una razón real, una razón que justifique un movimiento de este tipo, que es pues el hecho de que el incremento salarial de este año pues realmente era muy raquítico, ¿no? No se analiza con claridad o con suficiente carácter explícito el hecho de que el salario el incremento al salario es un incremento al salario base, ¿no? Las prestaciones, digamos, se cuecen aparte, y lo que se incrementaba a las prestaciones era realmente ridículo, era el 0.5% y ni siquiera todas las prestaciones, era solamente a dos de ellas que se había propuesto inicialmente, ¿no? Ahora, el impacto que tiene el incremento de 3.15 al salario es mínimo, porque la proporción de salario que tenemos en la Michoacana, de salario base respecto al salario integrado, es realmente muy pobre. Es decir, el salario base representa, más o menos en términos gruesos, el 25% del ingreso de un profesor universitario. Eso significa que si alguien gana 100 pesos, ¿no?, el incremento del 3.5, del 3.15 no se va a dar a los 100 pesos, sino a 25 pesos nada más, que es el salario base que integra el salario completo de un profesor. Así que somos una universidad que tiene un desbalance muy grande entre el salario base y las prestaciones, lo que ha hecho que las autoridades mismas digan que parte del problema financiero es que tenemos prestaciones muy amplias, muy grandes respecto a otras universidades. Lo cual es cierto, pero que no se ve la contraparte. Tenemos uno de los salarios bases más pobres, más raquíticos del país, y que entonces, si se hiciera solamente digamos, una contratación con el salario base que tenemos, pues nada, trabajar en la Universidad de Michoacán serían salarios realmente miserables, y eso sería un problema. Así que el incremento realmente sigue siendo muy pobre, muy raquítico. Y bueno, se logró en lugar de 1.5, 1.1, que también no es un logro realmente para festejar, ni mucho menos. Me parece que el hecho de levantar la huelga se debió en buena medida a la insatisfacción de la forma en que esta se estalló, al carácter que tenía de puertas abiertas. Y bueno, una desconfianza también de la forma como estaba trabajándose las negociaciones. No había voluntad ni del rector, que declaró o pidió la declaración de una inexistencia de huelga o de la ilegalidad de la misma. No puedes tú pretender que tienes una actitud favorable o para llegar a acuerdos cuando tú empiezas por una demanda de inexistencia de huelga. Y por otro lado, el sindicato se mostró también bastante poco apto, ¿no? Bastante, digamos, inmaduro o muy, muy ingenuo al momento de salir una huelga de esa manera, y sobre todo de la manera como se llevó, ¿no? Porque, por ejemplo, el asunto de las guardias fue un problema. Si las era de puertas abiertas, el resguardo de las instalaciones, la responsabilidad de las mismas, era de la autoridad, no del sindicato. Entonces, hacer guardias nocturnas, por ejemplo, hacer guardias el fin de semana, era una cuestión también absurda, que no previó el sindicato también, que no especificó ante la Junta de Conciliación cómo debía ser este tipo de huelga, y que desde mi punto de vista no implicaba para nada hacer una guardia estilo tradicional de las instalaciones, puesto que estas estaban bajo resguardo de la autoridad misma, no del sindicato. ¿Cuál sería el balance general, su opinión sobre el manejo que se ha hecho en las últimas ocasiones de las huelgas en los medios en general? Bueno, ahí me parece que el manejo ha sido muy contrario realmente a los intereses del profesorado de la universidad. Digamos, en el ámbito de los medios de comunicación aparecen algunas voces que creo que entienden mejor la situación y entonces puede ser un juicio más objetivo, pero hay muchos que se van solamente por las declaraciones que tiene el rector respecto, por ejemplo, a esto, que tenemos un salario muy alto y que tenemos prestaciones que no tienen otras universidades, y me parece que esto genera una imagen pública de un profesor universitario, pues, que digamos, bajo la ambición de querer ganar mucho más dinero, pues hace una huelga para, digamos, lograr este tipo de fin. Pero creo que no hay una comparación real entre lo que se gana en otros sistemas de educación superior e inclusive de media superior, para, bueno, ver si la formación que se requiere para trabajar en la universidad, lo que se hace en la universidad misma, realmente justifica el salario que tenemos, y si es realmente tan desmedido, ¿no?, tan superior a lo que otras dependencias u otras, digamos, instituciones pagan a sus, digamos, a la gente que trabaja en ellas, ¿no? Me parece que en este caso el balance no es muy positivo, porque el manejo, para empezar, por parte del sindicato no ha sido el más adecuado en las últimas ocasiones. La huelga anterior también fue un manejo bastante oscuro de la huelga. Tampoco se obtuvo mayor logro con la huelga misma, así que no tiene, digamos, una presencia en la atención pública o en la opinión pública muy adecuada. Una huelga que se puede desarrollar o que se puede desatar por razones adecuadas, no justificadas, pero que el manejo no es el correcto, y sobre todo que el desenlace de la misma acaba siendo sobre todo por una especie de sospecha o de insatisfacción por la manera en que se manejan las huelgas mismas, y no tanto por los logros que tenemos con ellas, ¿no? Entonces, creo que el balance sí nos queda todavía desfavorable, y aquí es una llamada de atención para los agremiados en este sindicato del SPUM y a sus mismos directivos, para un poco recomponer el asunto, ¿no? Y hay fallas de ambos lados. En el caso del de la dirigencia, me parece que esta ingenuidad con la cual se manejaron ahora, esta torpeza inclusive, tiene que ser atendida y tiene que ser evitada en lo futuro, pero también los agremiados tenemos gran parte de responsabilidad, ¿no? Tan solo si vemos que para las votaciones que hacemos para este tipo de cuestiones, vota poco más de la mitad de los profesores, ¿no? La otra mitad se desentienden, son apáticos al respecto y solamente son buenos para quejarse cuando afectan sus intereses. Así que si efectivamente la cosa era sindicalizarse para llevar una vida sindical razonable y participar en ella, pues deberían hacerlo de forma consciente y responsable y no como muchos de ellos lo hacen, de solamente estar vigilante desde lejos de lo que pasa en el sindicato, quejarse de lo que les afecta, pero no participar de manera activa en el sindicato. Muchas gracias por esta charla. No sé si quieras cerrar con alguna reflexión final. Bueno, creo que para hacer un balance adecuado habría que ver la situación de la universidad en una especie como de concepción más amplia, ¿no? Hay muchos problemas en la universidad de muchos tipos, ¿no? La reforma a la ley orgánica, el asunto también del nombramiento del rector que hemos insistido muchas veces, el asunto del trabajo mismo en los cuerpos colegiados que está maniatado y está a veces muy viciado y se requiere recomponer este tipo de trabajo colegiado, las escuelas que deben ser atendidas, muchas necesidades que tienen, un alumnado que debe ser atendido también de mejor manera y tener opciones de formación mayores en la universidad, recomponer su académica de la universidad, tener mayor transparencia en el ejercicio de los recursos y en la obtención de los mismos, una gestión más eficaz. Es decir, hay muchos elementos que hace falta discutir en la universidad. El asunto sindical no puede estar, alejado de todos ellos. Afectan en muchos sentidos, en sentido de ida y vuelta, ¿no? Es decir, la universidad y su ley orgánica afecta la vida sindical y también de la inversa. Entonces requiere una discusión bastante más amplia, ¿no? De mayores miras y que tenemos ya el pendiente de haberlo hecho desde hace ya bastante tiempo. Creo que vamos retrasados en los tiempos para hacer esto. Y bueno, esperemos que esta situación que acabamos de vivir en la universidad, de una huelga poco satisfactoria, casi yo diría fallida, pues nos haga repensar lo que hemos estado haciendo y por dónde podemos encontrar frentes también de acción que puedan resolver problemas de la universidad, que no se limiten evidentemente al asunto de la huelga o de movimientos sindicales, sino que tengamos maneras de hacerlo por formas más creativas y más originales, ¿no? Poiesis. Es momento para hacer otra pausa en nuestro programa, ahora con la propuesta synth pop de los mexicanos Síntoma. Escuchemos La novia de mi novia, que aparece en el disco No me puedo controlar. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía para presentarles ahora la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, donde efectúa un análisis de los llamados papeles de Panamá. Poiesis. Ahora sí que se vayan todos. Pero todos, todos, de aquí y de todos lados. El mundo está cambiando. Solo la globalización de la lucha por la justicia y la verdad puede hacer algo contra la globalización de la injusticia y la corrupción. Cada vez resulta más claro que la dominación económico-política se refuerza y vuelve casi omnipotente a través de las interconexiones globales de la economía y la política mundial. En el caso de México, vemos cómo el enemigo se difumina haciendo uso de esas conexiones, y vemos también cómo muchos de los graves problemas nacionales dependen de la suerte de estructuras y fenómenos que ocurren a nivel internacional. La denuncia contra los mexicanos corruptos, robar al fisco con esas cantidades estratosféricas en un país con las necesidades que tiene México, es de un grado de inmoralidad que raya en la demencia. No sería igual de contundente si no fuera parte de una denuncia mundial. Los exhibidos se defienden con argumentos que mueven a la risa, que es ilegal filtrar esa información de actos ilegales, que la CIA o sabe quién más está detrás del hackeo, que es putinofobia, que porque no dicen nada de los rateros ingleses, que todo es culpa de Aristegui, que ya no hay seguridad para los negocios, que no, que el neoliberalismo permitía todo y que no, que éramos impunes. Ya no hay moral, dicen los inmorales. Aunque se le quiera tapar, el escándalo está ahí. La élite mundial aquí en Rusia es una casta depredadora, ratera, indecente, absurda. Es el cártel mundial de la ignominia. El mundo es complejo y es tonto quien crea que hoy puede escapar de él y que puede controlarlo todo. El acontecimiento siempre puede desbordarnos. La esperanza de una sociedad mejor, de un mundo mejor, no está perdida definitivamente. Hoy es posible construir una sociedad civil mundial, un movimiento global por la justicia y la verdad. La humanidad es una entidad compleja, nunca simple. Siempre habrá los que quieran engañar, pero siempre habrá los que quieran denunciar el engaño. Con los nuevos recursos de la tecnología, el conocimiento y el pensamiento crítico, busquemos, como decía el hada, que perezcan los primeros y prevalezcan los últimos. Poiesis. Llegó el momento de despedirnos, pero antes nos gustaría invitarlos al ciclo de conferencias Aulas Abiertas, parte de un ejercicio para mostrar a la sociedad el trabajo académico de la facultad. Y el próximo martes 12 de abril a las 15 horas se presenta la conferencia La cita textual y el plagio, impartida por la maestra Laura Antonia Sandoval, la cual tendrá lugar en el auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía, ubicada en Ciudad Universitaria, edificio C4. El lunes 18 de abril a las 16 horas el maestro Fidel Negrete ofrecerá la conferencia La filosofía en el Renacimiento. Esto en el Auditorio María Zambrano. En sucesivas emisiones les informaremos de las próximas sesiones. Por lo pronto nos despedimos. Bienvenidos a las actividades académicas. Sigan con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima.